Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien donde quiera que nos estén escuchando. Esperemos que estén disfrutando de estos un tanto raros días climáticos que hemos tenido últimamente, que si depresión tropical, que si huracán, que bueno, al menos esta semana ha estado soleado, no ha llovido tanto, pero bueno, se disfrute. La idea es disfrutar el día, sea como esté como esté el clima, perdón. Y bueno, normalmente estaría, bueno, estaría hoy junto a mí mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila, pero pues, ¿qué creen? Por cuestiones de trabajo, pues hoy no nos puede acompañar. Ya saben cómo es esto de vender trajes naranja con cierto pelo azul y eso. Pero bueno, hoy nada más voy a estar yo. No digo que el programa va a estar más corto, porque siempre que digo eso resulta que sale del tiempo que normalmente lo hacemos. Pero bueno, ¿qué falta? Ah, sí. Antes de entrar en materia, pues bueno, recordarles los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta, denos like en Facebook. Si no tienen Facebook, pues bueno, también pueden entrar directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, ahí nos andamos apareciendo. ¿Cuántas veces? 4 veces a la semana. Lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa precisamente, y los viernes con una columna de información y opinión escrita por un servidor. Y también, pues si nos quieren mandar un mensaje directamente a nosotros, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter, @FCOArreola es el de un servidor, @FCOArreola, y el de Omar es o-dávila71. Ahí está, para que nos manden saludos, mentadas o cualquier sugerencia o comentario que bueno, al final nos ayude a mejorar la experiencia que tengan a la hora de visitar ya sea la página o bueno, escuchar el programa. Y bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia, que bueno, todo el programa de la semana pasada lo dedicamos a Triple Manía 21 y que ya no tuvimos tiempo de comentar algunas notas, que por la naturaleza de esas notas, bueno, ya digamos que no tiene caso comentarlas, pero una que otra sí. Entonces vamos a empezar con lo que fue todo por el todo. Íbamos a comentar la semana pasada que hubo conferencia de prensa precisamente para presentar y confirmar el evento que tuvo lugar el sábado pasado, que tuvo como atractivo en la lucha estelar un torneo cibernético de parejas, o un torneo de la muerte de parejas, algo así. No sé cómo llamarlo, pero vaya, al final iba a caer una máscara, una cabellera, dependiendo de quién quedara al final de este encuentro, al final de este torneo. Pero en general, pues bueno, se llenó otra vez el Juan de la Barrera, que pues ya es como la sede definitiva o la sede oficial de todo por el todo en la Ciudad de México. Y que bueno, tuvo cinco luchas antes de que se llegara a este torneo. Abrieron las hostilidades, el hijo del Dr. Wagner se enfrentó a Centurión, y que bueno, el nieto del galeno el nieto de Dr. Wagner, pues bueno, se llevaría la victoria. En cuanto a la segunda lucha, lucha de mujeres, Rosy Moreno y La Chola se enfrentaron a Esther Moreno y Lady Apache, que bueno, sigue calientita esta rivalidad entre las Morenos. Esperemos ver próximamente un enfrentamiento cabellera contra cabellera. Y que bueno, Rosy Moreno y La Chola vencieron a Esther Moreno y Lady Apache. Esto fue en la segunda lucha. Y ya en la tercera lucha las cosas fueron subiendo de tono. ¿Por qué? Pues bueno, se enfrentaron por el campeonato de tercias de la WWA los Temerarios. No los Infante, no sé cómo se apellidan estos chavos, Gustavo Adolfo Infante, o lo estoy confundiendo con ese periodista de espectáculos. Los Temerarios se enfrentaron al Trío Fantasía, que son los campeones de tercias, o que son los dueños de estos campeonatos. Y que bueno, esta rivalidad ya tiene un año. Sí, un año prácticamente. O dos años. Sí, un poquito más de un año, perdón. Y que bueno, desde que se empezó a... Desde que estos dos tercias se unieron a Todo por el Todo, pues bueno, no han dejado de faltar prácticamente. Y se ha manejado muy bien lo que es la rivalidad entre Shu el Guerrero y Super Muñeco. Ya tienen rato, bueno, desde hace como dos funciones del Todo por el Todo que nos están como que tiseando, por así decirlo, el hecho de que veremos a estos dos enfrentándose en un máscara contra máscara. Pero pues bueno, hasta el momento no han confirmado nada, inclusive le han dado espacio y lugar y lugar para los rumores de la lucha entre Wagner y la Park. Pero bueno, eso tampoco tiene mucho futuro que digamos hasta el momento. Pero bueno, en cuanto al Trío Fantasía y los Temerarios, pues bueno, el Trío Fantasía se llevó la victoria en dos caídas al hilo. Pues la primera la ganaron así normal, pero la segunda ahí sí se fueron al terreno de las máscaras Shu el Guerrero y Super Muñeco. Pues bueno, en un ataque de ira, pues Shu el Guerrero le arrancó la máscara a Super Muñeco, otorgándole la victoria al bando técnico. Se ve bien raro se ve bien raro en general cuando un encuentro termina en dos al hilo. Es así como que, sobre todo cuando terminan como en este caso, ¿no? Que termina con una descalificación. A mí en general no me gusta cuando un encuentro termina en descalificación. Entonces se ve, no me agrada que haya terminado así, sobre todo pues en dos al hilo. Oye, si hubieran ido hasta la tercera, ¿no? Mínimo. Pero bueno, ya es tanto el odio que tiene Shu el Guerrero contra Super Muñeco que pues bueno, no le importó perjudicar a Scorpio Jr. y a Black Terry y dejar de lado los campeonatos de tercias, que bueno, se fue sobre la máscara de Super Muñeco y además le agregó más leña al fuego que existe en esta rivalidad entre estos dos luchadores. Insisto, nada más falta que firmen o que ya le pongan fecha a este enfrentamiento máscara contra máscara. La única fecha que se me puede ocurrir, no sé si Todo por Todo tenga una función ahora en julio, pero que esta lucha sea como parte del cartel que está organizando precisamente Todo por el Todo para finales de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. No han dado mucha información al respecto, nada más que esa función va a tener lugar en el Zócalo en septiembre y ya, ¿no? Pero ahí podría ser un buen escenario para que esta lucha se llevara a cabo. No sé si... Digo, me imagino que han de estar viendo están negociando los contratos y todo eso, pero bueno, sería una fecha interesante para que este encuentro se llevara a cabo en septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, siguiendo adelante en lo que fue la cuarta lucha, el campeonato iba a estar en disputa otro campeonato, el campeonato mundial de parejas de Pro Wrestling Revolution, que está en posición del hijo del Santo y Blue Demon Jr., un equipo un tanto inusual, que bueno, recordando que inclusive sus padres ni siquiera nunca lograron un campeonato de esta forma, haciendo equipo. Mucho de lo que ellos lograron fue de manera individual. Entonces esto es algo bastante inusual en cuanto a, sobre todo por los nombres nada más, ¿no? Pero bueno, recordando que este campeonato lo ganaron el mes pasado en Estados Unidos durante una pequeña gira que tuvieron precisamente en la zona de California, que es donde está situada esta compañía, y que le quitaron estos campeonatos a la migra, que se los agarraron de clientes en 2 meses. Entonces, pues bueno, rápidamente les aparecieron retadores, y los retadores fueron Hedi Karaui, que es un luchador peleador de artes marciales mixtas francés, que ya ha venido a México en otras ocasiones, que precisamente en alguna ocasión tuvo un encontronazo con Blue Demon Jr. Bueno, en este caso se hizo acompañar de Zumbi, este luchador brasileño que tiene un ratillo por ahí en el circuito independiente aquí en México. Que bueno, el Santo ha hablado muy buenas cosas de este luchador. Entonces le dieron la oportunidad a estos dos luchadores. Y que bueno, aquí dice que Hedi Karaui es un joven, pues no, ya ni tanto, creo que tiene más de 30 años el señor. Ya tiene un buen rato como luchador, entonces ya no tan joven. Zumbi no sé cuántos años tiene, la verdad. Ah, no, sí está joven, 83 años. Digo, 83 años, nació en el 83, Hedi Karaui. Apenas tiene 30 años, mira. No lo había notado, pero es que sí se ve medio acabado en el vato, perdón. En fin, al final el Hijo del Santo y Blue Demon Jr. retuvieron estos campeonatos. Insisto, me gustaría dar un poquito más de información, pero estas luchas no las van a transmitir hasta este domingo en Cadena 3. Eso sí, si no hacen algún cambio de programación de último minuto, como le hicieron con la función en donde estuvieron Wagner Jr. y La Park. Tardaron 2 semanas, se tardaron una semana más en pasar lo que fue esta lucha. Y que bueno, a ver qué pasa este domingo, a ver qué tanto van a pasar de esta función. Y bueno, eso fue el resultado. Hijo del Santo y Blue Demon Jr. Derrotaron y retuvieron el campeonato de parejas mundial de Pro Wrestling Revolution. Y bueno, se me acabó el tiempo de este primer bloque. Voy a un corte y regreso. Recuerden, están en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresé al segundo bloque de este programa. En el segmento anterior les comentaba parte de lo que fue la función Todo por el Todo del pasado sábado en el Gimnasio Juan de la Barrera. Que si los campeonatos de tercias, que si ganaron los el trío fantástico Salilo, que Hedi Karaui no es un viejo, que apenas tiene 30 años. Eso fue una me dejé guiar por las apariencias. Se ve medio acabado ese luchador francés. Pero bueno, siguiendo con lo que fue el evento estelar, que fue un torneo de parejas increíbles, ese era el término que buscaba al inicio de este programa, que fue básicamente un torneo compuesto por puras leyendas, muchos, no muchos, todos los luchadores que participaron en este torneo, pues bueno, eran, ya son luchadores más bien con una trayectoria bastante, bastante amplia. Pues nada más ahí sí hay para que se den un quemón, pues quienes participaron. Pues de entrada, el Rayo de Jalisco haciendo equipo con Universo 2000, Máscara Año 2000 y Canek, otro, fue otra de las parejas. ¿Quién más fue? Este equipo que fue, que se quedó en familia, por así decirlo, Super Park y la, más bien, Super Parca y la Auténtica Parca. Y acá me ando confundiendo, perdón. Y el último equipo pues fue Villano Cuarto y Pirata Morgan. Ay, nada más por los nombres, pues como pueden notar, no, ya ninguno de ellos son unos jovenzuelos, ya son, muchos de ellos ya tienen mucha lona recorrida, y curiosamente pues la mayoría de estos luchadores pues se podrían considerar, rudos. Digo, nada más por ahí el técnico oficial declarado, pues Rayo de Jalisco Junior. De repente, pues a Canek se le ve intercambiando, se le ve como rudo y técnico una que otra vez, pero yo lo ubico más como rudo. De los Dinamita ni se diga, Máscara Año 2000 y Universo 2000. Villano Cuarto, bueno, él también podría ser considerado técnico, pero recordando su paso rápido por Triple Manía 21, pues lo dejo como rudo. Y Pirata Morgan, pues que no. ¿Qué más se puede decir de este señor? Pero bueno, en cuanto al torneo ya como tal, la verdad aquí sí fue de pronóstico reservado. Insisto, todos estos luchadores tienen una gran trayectoria. Y que bueno, cualquier pronóstico que dijera, pues a lo mejor me iba a equivocar o iba a ser arriesgado. Bueno, si lo hubiéramos dado en su momento, en la semana pasada. Pero bueno, ¿cómo estuvo el asunto? Al final quedaron, se enfrentaron Rayo de Jalisco y Universo 2000, pero antes de eso, pues bueno, se salvaron Máscara Año 2000 y Canek, empezando las hostilidades. Máscara Año 2000 y Canek se salvaron cuando derrotaron a Universo 2000 y Rayo de Jalisco. Los segundos que se salvaron fue el equipo de las Parcas, que no tuvieron muchos problemas para derrotar a Villano Cuarto y Pirata Morgan. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Pues bueno, Villano Cuarto y Pirata Morgan se enfrentaron a Rayo de Jalisco y Universo 2000. Que bueno, no, tampoco dieron mucha batalla. Y que bueno, al final, Villano Cuarto y Pirata Morgan se llevaron la victoria y salvaron su máscara y su cabellera respectivamente. Y que bueno, Rayo de Jalisco Junior se enfrentaría a un hermano Dinamita más, que en este caso fue Universo 2000. Rápidamente, esto fue al final la lucha fue de 2 a 3 caídas. ¿Sí fue de 2 a 3 caídas? Sí fue de 2 a 3 caídas. Que bueno, al final, Rayo de Jalisco Junior se llevaría un trofeo más por parte de los hermanos Dinamita. Al final el Rayo de Jalisco terminaría rapando a Universo 2000. Ya nada más le falta por ahí algo le faltaría la cabellera de Máscara Año 2000, para completar, digamos que el trofeo con o más bien su vitrina de trofeos con algo de los Dinamita. Recordando que hace 23 años ganó la... Hace más de 20 años más bien ganó la máscara de 100 caras. Y por ahí tuvieron una rivalidad en la Arena México. Que al final recordamos que fue un cuadrangular en el que se enfrentaron Rayo de Jalisco, Universo 2000, Dr. Wagner y Canek. Y recordar que Canek se enfrentaría a Universo 2000 y con un martinete Universo 2000 perdería la tapa. Y bueno, eso fue todo por el todo, básicamente. No básicamente, eso fue todo por el todo, punto. Realmente, pues, insisto, hasta no verlo completo, no puedo decir en general cómo fue o cómo quedó, más bien la calificación que le daría. Pero así, a simple leída, pues podría decir que estuvo regular. Ya quiero que se firme lo que es el enfrentamiento de Shu el Guerrero y Super Muñeco. El evento estelar tuvo aires así como de evento del toreo, por así decirlo, recordando que en el toreo de Cuatro Caminos se organizaban este tipo de torneos, en el que domingo a domingo se organizaba este tipo de torneos en donde al final alguien perdió una máscara o alguien perdía su cabellera. Y pues bueno, Santo y Blue Demon Jr., interesante esta mancuerna, a ver cuánto tiempo más duran con estos campeonatos en pareja. Y por último, pues con las damas, pues a ver si las Moreno también, bueno, sé que acaban de retomar esta rivalidad, pero bueno, a ver si las Moreno siguen enfrentándose y las vemos más adelante luchando por sus respectivas cabelleras. Pero bueno, tenemos, sí me da un poquito de tiempo más. Eso fue todo por el todo. Estén al pendiente este domingo en Cadena 3. Va a ser transmitido creo que a las 11 de la mañana, 11:10 de la mañana. Entonces, a ver cuánto es lo que se transmite de esta función, si completita o mitad y mitad, para que lo tengan en 2 semanas. Y bueno, pasando a noticias del consejo, nada más va a ser esta noticia un tanto breve. Lo íbamos a comentar la semana pasada, que bueno, hay nuevos campeones de tercias, recordando que se quedó vacante este campeonato debido a la lesión que tiene Marco Corleone, y que el bufete del amor, que era Rush, Máximo y Marco Corleone, pues bueno, eran los campeones reinantes hasta el momento en que se anunció la lesión de Marco Corleone. Pues bueno, ya hay nuevos campeones de tercias. ¿Quiénes son? Son los Estetas del Aire. Que bueno, yo insisto, es un equipo nuevo, estelar, con jóvenes de cierta manera. O ya no tan jóvenes, digo, nada más por Místico 2, que es el más joven de ahí de los tres. Por ahí anda Máscara Dorada y Valiente. Que bueno, insisto, que hace Valiente en el torneo de En Busca de un Ídolo, que como lo veo, pues él lo va a terminar ganando. Y que bueno, los Estetas del Aire son los nuevos campeones de tercias. Derrotaron a los Guerreros Laguneros, derrotaron a Niebla Roja, a Euforia y a Último Guerrero. Místico tuvo ahí gran injerencia, más bien tuvo peso en lo que fue. Influyó para que se llevaran los Estetas del Aire, se llevaran la victoria. Terminaría aplicando su mística al Último Guerrero. Y que bueno, se hizo una, ¿cómo se llegó a esto? Pues bueno, se hizo una eliminatoria los martes y los domingos, las funciones de los martes y los domingos del Consejo Mundial. Ellos fueron los dos finalistas y eso, y el campeonato lo definieron el domingo anterior al que acaba de pasar. Sí, el domingo anterior. Precisamente el domingo de Triple Manía. Entonces, ahí estuvo, nuevos campeones. Ahí nada más me hace ruido que Valiente esté en encuentros estelares y esté en busca de un ídolo. Pero bueno, voy a un corte, regreso, seguimos hablando de, o más bien sigo hablando del Consejo Mundial, de Triple A, que también hay cosas por ahí. Pero bueno, vamos a un corte, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y aquí seguimos. Sí, tercer bloque de este programa. Hablamos de los nuevos campeones de tercias del Consejo Mundial, que son los Estetas del Aire. Nada nuevo, bueno, en cuanto a Valiente, pues ya saben lo que opino, de que lo veo normalmente, bueno, se le ve normalmente en encuentros estelares y están en busca de un ídolo. Y de una vez lo digo, y me atrevo a decir que él va a ser el ganador de esta segunda edición de En Busca de un Ídolo. Así de simple, así lo voy a dejar. Ojalá me equivoque, pero bueno. Siguiendo adelante, se anunciaron nuevas noticias de colaboración entre la New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno, se anunció la participación de dos luchadores mexicanos en lo que va a ser el Kizuna Road Tour de la New Japan Pro Wrestling, que básicamente la New Japan se va de gira por todo Japón, que eso no es nada nuevo, pero va a ser una gira que va a tener lugar todo, prácticamente todo el mes de julio. No prácticamente, solo 2-3 semanas del mes de julio. Esto va a ser entre el día 7 y el 20 de julio. Que bueno, ¿quiénes vamos a mandar? Pues bueno, vamos a mandar al campeón IWGP Intercontinental, La Sombra, y al Terrible. ¿A qué mandan al Terrible? Pues bueno, que por si no se acordaban, por si se les había pasado, ¿qué pasó? Bueno, por si se les había pasado, se les olvidó, o pasó la mosca, como diría, o el avión y todo lo que quieran, como diría Chabelo. Pues bueno, Terrible todavía es el campeón mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre junto a Tama Tonga. ¿Qué? Sí, Tama Tonga. Todavía son campeones de parejas. Prácticamente no lo habían defendido en todo el año desde que lo ganaron. Creo que lo defendieron una vez. Eso fue a finales del año pasado. Tama Tonga se regresó a Japón, inclusive participó en lo que fue Wrestle Kingdom, se me estaba yendo el nombre, lo que fue Wrestle Kingdom de este año. Y desde antes de eso no habíamos tenido noticias de qué había pasado con este campeonato. Terrible siguió aquí en México en plan de estelarista como lo tiene desde hace 1 o 2 años. Tama Tonga, ya no supe nada de él después de su participación en Wrestle Kingdom. Pero pues ahí estuvo inactivo 6 meses, prácticamente va a estar inactivo 6-7 meses este campeonato. Lo van a defender en... Todavía no confirman la fecha, la fecha en que se va a defender este campeonato entre Tama Tonga y... Ah, no, sí, acá está. Entre Tama Tonga y el Terrible, perdón. Va a estar en disputa en la primera fecha, no es cierto. En la primera fecha, el 5 de julio, que va a estar en el Korakuen Hall. Tama Tonga va a estar haciendo equipo con Terrible para pelear y defender este campeonato, el campeonato mundial de parejas, frente a Hiroshi Tanahashi y Liger. Que pues bueno, ahí está. A ver qué pasa con ellos. No se han confirmado ningunas otras fechas, pero por lo pronto esa es la única fecha confirmada que tienen para defender este campeonato. Y el resto de las fechas pues bueno, van a ser parte de los carteles y del elenco que estarán participando en esta Kizuna Road. Lo que no se ha confirmado es si La Sombra va a estar defendiendo el campeonato intercontinental. No hay fechas todavía, pero va a andar de gira por ahí en Japón, y pues bueno, que les vaya bien. Siempre es interesante, o bueno, siempre es buena experiencia para cualquier luchador irse a hacer una buena temporada en Japón. Entonces, que le deseamos lo mejor a estos dos luchadores, y que bueno, si Terrible y Tama Tonga siguen de campeones de parejas, pues bueno, que se lo traigan aquí en México, a Tama Tonga, o que se lleven para allá Terrible y lo defienda otra temporada. Pero pues oye, que lo disputa, que vaya, que lo pongan en juego, que no esté de adorno por 6 meses y miren, aquí seguimos de campeones, ¿no? Que hace poco estaba leyendo un artículo en Superluchas de qué tan devaluado qué tan importante es ser campeón hoy en día. Y pues bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no?, de qué tan importante es ser el campeón de parejas, que ni siquiera lo pusieron en juego en 6 meses, ¿no? Pero obviamente por la cuestión esta de que Tamatunga se regresó a la New Japan y Terrible se quedó aquí en México, pero pues ahí se pudieron haber coordinado la New Japan y el consejo, pues oye, ponlo en juego y a ver qué pasa, ¿no? Pero pasaron 6 meses para que se pusieran de acuerdo y este campeonato tuviera algo de protagonismo de nueva cuenta. Pero pues bueno, es de esas cosas que es más bien, no de esas cosas, de esos detallitos que tiene el consejo, sobre todo esa cuestión de los campeonatos que abundan ahí y tienen demasiados campeones y ya no sabes ni quién, y un día está uno y luego el otro. Bueno, aunque en teoría por nuestro giro deberíamos de saber, pero de repente son tanto confusos, ¿no? Porque ahí tienen campeonatos, lo que es el campeonato nacional, campeonatos nacionales y sus campeonatos mundiales de la empresa, y aparte los campeonatos históricos de la NWA. Entonces sí es bastante, de repente sí se complica uno en ese sentido. Pero bueno, nada más confirmando, del 7 al 20 de julio el Kizuna Road Tour por parte de la New Japan, van a estar participando La Sombra y Terrible, y por ahí veremos un enfrentamiento entre Prince Devitt y Kazuchika Okada por el campeonato de peso completo de la IWGP, que está en posesión precisamente de Kazuchika Okada. Y bueno, siguiendo adelante con el consejo, va tomando, ya están agarrando fuerza más rivalidades. Ya me seguí derecho, ¿no? ¿Cuánto me queda? Sí, me quedan unos minutos más, perdón. Va tomando fuerza más rivalidad, algunas rivalidades ahí dentro del consejo. Repasando lo que fue la función de ACE del 14 de junio en la Arena México. Por ahí se tomó, más bien, tomó más fuerza lo que es la rivalidad entre Rush y el Negro Casas, que bueno, como detalle, en lo que fue la final de la, lo que marcó la final de la primera fase en busca de un ídolo, pues bueno, se armó una lucha entre maestros y alumnos, que en este caso eran Negro Casas y Virus, y Negro Casas tenía en su equipo a Fuego y creo que a Vangelis o Stuka, eran Fuego y Stuka. Por el otro lado estaban Virus, Valiente y Vangel. Ay, mira, puro BBB. Y que al final de esa lucha a Rush le entró la chiripioca y... No es cierto, no le entró la chiripioca. Entró en su plan de antihéroe, que se podría considerar... No sé si llamarlo, si se vea un poquito atrevido llamarlo antihéroe. Pero si no es rudo, pero sigue de técnico, no se me ocurre otra forma de llamarlo. Y que bueno, entró en plan de antihéroe y se fue sobre el Negro Casa, se fue sobre Fuego, se fue sobre Stuka, se los agarró a pierrotazos a todos, tuvo que salir Shocker a poner calma, y ahí como que sentó las bases para una rivalidad. La semana pasada, ahora sí el viernes, pasó lo mismo, pero fue algo así como que ya en este, igual en lo que fue el segmento de En Busca de un Ídolo, había terminado la lucha entre Fuego y Vangelis. Fuego acababa de perder y salió otra vez el buen Rush a darle sus pierrotazos a Fuego. También se llevó de encuentro al Negro Casas y salió otra vez Shocker a calmar a Rush. Inclusive se puso del lado del Negro Casas, con todo y que el Negro Casas es rudo. Entonces así subió mucho de tono la, la rivalidad entre Rush el Negro Casas, y que inclusive ya se están retando por las cabelleras, y que inclusive Rush ya aceptó de cierta forma, y que Rush salió en un plan de que es el nuevo, ¿cómo se están diciendo? Es el nuevo asesino de leyendas, algo así fue el término. Fue el término que usó. Destructor de leyendas. Asesino de leyendas. Algo así fue el término. Acá lo estoy buscando. Leyendas. No, bueno, algo así. Asesino o destructor de leyendas. Que bueno, parece que toda empresa tiene que tener su joven figura que viene y le quiere faltar el respeto a los luchadores que ya tienen cierta trayectoria. Que bueno, no, simplemente no fue asesino ni destructor, simplemente dice que se va a dedicar a destruir leyendas. Bueno, recordando que en la WWE en su momento Randy Orton destruyó leyendas, pero pues esas leyendas tenían 40 años más, o no, 40, 30 años más que Randy Orton. En AAA ahorita está ahí el Tejano Junior, anda en ese plan. Y bueno, Rush ya se unió a esta lista de luchadores destructores de leyendas. Que bueno, a ver qué pasa. Ojalá. Y que bueno, antes de seguir con eso, otra rivalidad que agarró fuerza. Averno y Blue Panther se enfrentaron en la lucha semifinal. Y que bueno, al final, bueno, aquí fue una lucha de tercias. Negro Casas, Rey Escorpión y Averno hicieron equipo para enfrentarse a Rush, a Blue Panther y Super Porky. Y que bueno, aquí esta rivalidad también ya agarró más fuerza, porque los técnicos llevaron la victoria al momento en que Averno le metió un foul a Blue Panther. Y ahí se agarraron todos el micrófono, y que Rush le lanzó el reto a Negro Casas, que si Blue Panther le lanzó el reto a Averno, que no sé qué. Y que bueno, en ese inter, bueno, pasaron los días y se anunció un homenaje por parte del gobierno de Durango para Blue Panther por sus 35 años de trayectoria como luchador. Va a recibir una medalla al mérito deportivo por parte del estado de Durango, que se la van a dar este viernes, dígase mañana, y que bueno, marcará como una parte de su celebración de los 35 años de trayectoria de este luchador. Y que creo que ya agarré vuelo, ya me seguí derecho, sí. Nada más comento esto, va a recibir una medalla, pero se hizo una mini conferencia de prensa. Ahí llegó alguien a interrumpirlo, pero bueno. De eso y más sigo hablando en el siguiente bloque. Voy a un corte y regreso, no me tardo, tengo mi paciencia. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Y seguimos ya para nuestro último bloque. Sí, ya nuestro último bloque. Que comentaba que se hizo un anuncio de que Blue Panther va a recibir un homenaje, una medalla al mérito deportivo por parte del estado de Durango este viernes, digamos, mañana. Y que quien llegó en esta mini conferencia de prensa, pues llegó a Averno a retarlo, que le iba a faltar el respeto en su homenaje, ya saben, típico trash talk, todo lo que quieras. Y que qué pasó, pues bueno, que ya se retaron otra rivalidad más por una lucha de apuestas por las cabelleras. Blue Panther básicamente le respondió que... No, no es cierto. se dijeron dimes y diretes, que Averno lo respetaba, que en algún momento Averno, cuando era niño, él usaba la máscara de Blue Panther, que en la última lucha que tuvo el papá de Averno, pues bueno, Blue Panther le faltó el respeto, que abusó de él, que no sé qué tanta cosa. Total, que al final, bueno, cabellera contra cabellera. Y total, Blue Panther le respondió diciendo: dile a tus padrinos en programación que a ver para cuándo quieren la lucha, ¿no? Entonces, una lucha de apuesta más, por si no teníamos suficientes ya. Rush se une a la de Rush y Negro Casas, y aparte a la de Atlantis y Último Guerrero. Y por ahí muy lejitos, como última posibilidad, déjenle como 4 asteriscos a ver si atreven, bueno, a ver si se acuerdan. Por ahí anda la de Volador Junior con la sombra, ¿no? Entonces, esa sí la veo muy lejano, nada más así como punto y aparte. Esa la van a dejar para más adelante. Pero lo que no me está gustando, y creo que sí me estoy, espero que me equivoque, y ya sé que me estoy adelantando, a pesar de que faltan todavía 2 meses y cachito para la función de aniversario del consejo, pues pinta, digo, y obviamente esto lo digo por lo que nos ha ofrecido el consejo en años anteriores, ¿no? Pero la verdad, esto pinta para que al final sea una cochina jaula otra vez. No veo algún evento intermedio en el que, o no recuerdo que hagan un evento de verano especial, por así decirlo, en el consejo, en el que se enfrenten, en el que terminen alguna lucha de apuestas. No recuerdo, tendría que checar eso. Pero tanta rivalidad, así que de repente esté agarrando fuerza y que sí, vamos por las cabelleras y todo eso, pues no me gusta cómo se ve eso. Y tal vez me esté adelantando, pero pues es la experiencia que hemos tenido en años anteriores con el consejo, que al final sí, vamos a hacer una magna función y termina siendo una cochina jaula, ¿cómo le llaman ellos? Una jaula del infierno o algo así le ponen y meten a, ya saben lo que opinamos, lo que opinamos aquí de las luchas en jaula del consejo. Tienen un pésimo timing para hacerlo en general. Pero bueno, ojalá me esté equivocando y solo me esté adelantando a lo que realmente podría pasar. Digo, en una de esas les vale gorro en el departamento de programación y dejan olvidadas estas dos rivalidades, ¿no? Pero ojalá que bueno, si se van a dar, que insisto, estas rivalidades, ese tipo de luchas más bien tienen que darse individualmente, no en jaulas, no en torneos increíbles de parejas. Digo, al final de que le dieron su respectiva lucha de 2-3 caídas, pero prefiero verse ese tipo de encuentros en manos a manos, no en jaulas con otros 8 luchadores, si lo quieren ver así, no en torneos, vaya, punto. O sea, que lleguen los dos luchadores en un buen estado, que lleguen al 100% físico para esta lucha, no ya demacrado porque tuvieron que detener a tal luchador para que no se saliera de la jaula, o los dejaron suficientemente golpeados para que ellos no se salieran de la jaula. Entonces, insisto, bueno, eso es algo que a lo mejor ya he dicho muchas veces, creo, no sé, pero digo, con esta clase de rivalidades que ha surgido, con estas dos rivalidades que surgieron en las últimas semanas por parte del consejo, pues bueno, no puedo dejar de pensar en las jaulas, y que bueno, ya saben cómo es eso. En fin, nada más para terminar con el consejo. Sí, para terminar con el consejo, ¿qué va a pasar mañana en la Arena México? Repasando el cartel rápidamente, iniciando las hostilidades, luchadores, digamos que novatos, por así decirlo. Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior para enfrentarse a Super Comando y Artillero en la lucha inicial de esta función de la Arena México. En la segunda lucha, Tritón, Pegaso y Starman se van a estar enfrentando a Virus, Okumura y Namahage. Tercera lucha, lo que sería el homenaje para Blue Panther, Místico 2, Máscara Dorada y Blue Panther para enfrentarse a Mr. Niebla, Averno y Dragón Rojo Jr. Como parte de la segunda etapa del torneo en busca de un ídolo, Valiente se va a estar enfrentando a Fuego y Stuka se va a estar enfrentando a Vangelis. Recordando nada más que este torneo tiene, cada uno de los encuentros de este torneo tiene un formato de Mayor Relámpago, un encuentro con un límite de tiempo de 10 minutos. Y bueno, siguiendo con la lucha semifinal, relevos increíbles de locura, Shocker, Negro Casas y Terrible para enfrentarse a Rush, Rey Escorpión y Máximo. Esta lucha va a estar buena. A ver cómo terminan aquí los equipos. Recordando que, pues, bueno, los relevos increíbles por lo general es un técnico con un rudo. Y en este caso son dos rudos y un técnico. Y por el otro lado son un exótico, un antihéroe y un rudo. Que eso sí está muy claro. Pero bueno. Y en la lucha estelar, que esto va a estar chabrochón, por el campeonato intercontinental IWGP, la Sombra contra Volador Junior, que se ganó rápidamente a pulso. Bueno, no rápidamente, desde hace tiempo ya traían esta rivalidad, pero la semana pasada hubo lucha de tercias y el equipo de Volador Junior se llevó la victoria al hilo, pero fue de una manera apabullante. No hubo nada raro, no hubo nada que alguien desenmascaró a alguien y cosas así. Fue una victoria extrañamente limpia para ser de rudos. Pero bueno, eso va a estar sucediendo mañana en la Arena México. Chequen las dos últimas luchas, lo que va a ser la lucha semifinal y la lucha estelar con el campeonato IWGP Intercontinental, que va a estar en disputa. En disputa. Suena raro. En fin, y vámonos con AAA ya para cerrar el programa de esta semana. Bueno, no sé si hubo una conferencia de prensa o cómo estuvo el asunto, pero ya hubo reacciones post Triple Manía 21, que si el cibernético con su nuevo look se siente favorecido, que si Chessman no se va a rendir por buscar el megacampeonato AAA. Que bueno, eso fue cuestión de AAA. Entonces, a ver qué pasa. Pero aquí hubo una declaración bastante, bastante interesante. Bueno, que a mí me llamó la atención y que quiero comentarla hoy. Que bueno, entre los que declararon algo, pues fueron los Psycho Circus. Y que dieron sus opiniones con respecto al encuentro que tuvieron contra Jeff Jarrett, Matt Morgan y Monster Pain. Agárrense eso. Es una declaración así que, bueno, es una revelación. Es así como un pues eso, una revelación. Ahí les va. Básicamente, los americanos siempre hacen trampa. Atentamente, Psycho Clown. ¡No me digas! ¿Quién en esa empresa no hace trampa? ¿Quién en esa empresa no hace trampa? Lo dice. Lo, Psycho Clown lo comenta como si fuera, vaya, algo, digamos que relevante. A mí me hace ruido porque, pues, ¿quién fregados no hace trampa en esa empresa? Todo el mundo se mete. Y lo que me sorprende es que los mismos técnicos, vaya, no hagan algo similar, ¿no? O sea, si tienen un modelo americano de lucha libre, pues no creo que el público se les voltee si en alguna lucha llega, no sé, los Psycho Clown meten, por alguna razón reviven al Cocolizo, que era el que les tomaba las fotos a los cocos en su momento, que llega su versión de Cocolizo y se agarra a pierrotazos con algún otro luchador o le jala los pies y hace que se caiga del ring, cosas así, ¿no? No creo que la gente se enoje. Sobre todo, bueno, insisto, si tiene un modelo americano, nada más hago esa comparación. recordando en su momento, por ejemplo, lo que fue el último ángulo de Edge, o de los últimos ángulos de Edge, las últimas historias, que por ejemplo Kane secuestraba a alguien, ¿no? Y todo, y es lucha americana, si la siguen saben de lo que estoy hablando, si no la siguen, bueno, ese tipo de historias se inventan en la WWE, donde el secuestro, la tortura y el maltrato está bien visto. Kane secuestra, creo que fue a... No, Kane secuestra a alguien, ¿no? Punto. Lo tortura, todo lo que quieras. Va, la gente le abuchea, pero no. Como es el universo de la WWE, no pasa nada. La policía no se mete. Obviamente la gente está enojada porque es el rudo. Lo abuchean, le gritan, todo lo que quieran, ¿no? Pero échase algo similar para esa misma rivalidad que tuvo con Kane. En algún punto, pues, secuestra a Paul Bearer. Paul Bearer, si lo pronuncié bien. A Paul Bearer, que es algo así como el papá diagonal manejador de Kane. ¿Qué pasa? Pues Kane, no Kane, Edge, sigue con esta idea del secuestro, la tortura. Y que inclusive en algún punto, Edge tiene en algún lugar alto a Paul Bearer. Kane hace que este lugar alto se caiga, era como un andamio, una estructura, se cae este andamio, se cae la estructura y con él se cae Paul Bearer. Entonces la gente le aplaude a Edge como ¡wow! ¡No manchen! Por ser el técnico le aplaudimos que haya secuestrado, torturado y de cierta forma haya provocado fuertes lesiones a un inocente entre comillas. Entonces me extraña que no hagan algo así. Pero bueno, es parte de... Me imagino que van por el hecho de que los técnicos siempre pelean limpio y todo lo que quieran. Pero no, inclusive el perro Aguayo siendo técnico hizo en algún momento gala de los dotes de rudo que tenía en su momento y desenmascaró a... desenmascaró. Derrotó a uno de los Dinamita con un foul. Recordando esa lucha y nadie se puso chencho, nadie le abucheó, nadie le chifló, nadie le mentó la madre al señor perro Aguayo. Entonces, no dice nada nuevo. Descubrió el hilo negro Psycho Clown en cuanto a esa empresa, en cuanto a lo que se cómo se maneja AAA. Entonces, así fue como que, ¿y luego qué quieres que haga? ¿No? O sea, realmente, y lo que comenta, no, realmente no tuvieron mucha participación. Por ahí se metieron que el manejador del World Wrestling League, pero yo no lo noté mucho, lo quitaron ahí a la fregada. Se metió la que acompaña a Monster Pain, también la mandaron a mucho a volar. Karen Jarrett también en su momento la mandaron a volar. Entonces sí, como que casi nada de eso influye. Digo, obviamente molesta verlo, pero que si nos hicieron trampa, no, realmente no te hicieron trampa. Si ven el trabajo, lo que fue esa lucha, no, realmente el resultado no se decide por la intervención de alguno de ellos. Pero bueno, Psycho Clown descubrió el hilo negro en AAA, que todo mundo, que si los americanos hacen trampa, ¡y! ¿Qué vas a hacer para solucionarlo, no? ¿Qué puedes, qué vas a hacer? ¿Por qué no aprovecha más bien esa situación? Que cualquiera pueda meterse y que nadie en AAA hace nada. Pero bueno, rápidamente, si me da tiempo, para este sábado, nueva función de AAA Fusión en la Ciudad de México, en el Deportivo Pavón. Nada más así como breve lo que van a hacer el encuentro semifinal y el encuentro estelar. Los Psycho Clown, bueno, más bien los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se van a estar enfrentando a Psicosis, Halloween y Daga. Y en la lucha semifinal, Crazy Boy, Joe Leader y Phoenix se van a estar enfrentando a Eterno, Carta Brava, a Junior y a Steve Payne. Bueno, es parte del cartel. Curiosamente sí hay lucha de mujeres, pero no hay lucha entre las Apache. Eso sí es normal. Y bueno, fue todo por este programa. ahora sí, sí ya fue todo. Muchas gracias por haberse conectado y haberle dado play al reproductor que tenemos en la página. Yo me despido a nombre de mi compañero Omar Dávila. Muchas gracias por habernos escuchado. Pásenla bien, ya fin de semana, con responsabilidad. Si tomen, no manejen, y todas esas cosas, ¿no? Pásenla bien, con cuidado, y nos estamos escuchando la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola. Me despido. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.